Hola amigos y amigas de Farco, desde la provincia de Santa Fe les contamos cómo se van a realizar las actividades en este sábado por el Ni Una Menos. Tenemos que decir primero que ya son 13 femicidios en la provincia en lo que va del año y la convocatoria en la ciudad de Rosario va a ser a las 15 horas en la Plaza Montenegro, desde donde se marchará hasta el Parque España, una explanada ubicada frente al río Paraná, donde se va a cerrar la jornada con un festival musical. Además, hay que decir que este sábado las mujeres van a viajar gratis en colectivo para poder llegar desde los diferentes barrios a la movilización. Mientras tanto, durante la mañana habrá diferentes expresiones en localidades cercanas a Rosario, en el cordón industrial santafesino, como en Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo. Allí habrá expresiones artísticas, movilizaciones y reuniones de mujeres en las principales plazas y esquinas céntricas de esas ciudades. Desde FM por Yahoo informó Flavia Campeis.